tu batulite Kok tu batulite Tada likidam sabre sito mode Ay ay ay ay Kok tu batulite Kok tu batulite Kok tu batulite Tada likidam sabre sito mode Ay ay ay, coco tu batulite, coco tu batulite, coco tu batulite. Nada liquidam sabrecito mode. Batulite a placa, ya tuve queen queen queen kumsa. Kuma diki ye pasa ya no. Sash dis mutsi sam, kenerva vakada. Alta si senda uida. Se llama Copaturite, el señor pilla mi suerte, me voy a vivir locosa. Lo mejor de mis 30 años, Coco, Coco Paturite. Lo mejor de mis 30 años, Coco, Coco Paturite. Azúcar mío.